sueños. Muy buenas tardes, comenzamos otra semana de rock y esta vez la apertura, la sintonía que marca este nuevo programa es un tema del último disco de Parabellum que el pasado fin de semana tocaron en la fiesta de la CGT de Madrid. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues Parabellum con marionetas del último disco del 2022, El Grito del Hambre, y desde luego que hicieron fe de esa sencillez pero buena conjunción de buen punk pero también buen rock and roll, de reivindicación sin panfletarismo ni demás, y que desde luego fueron un broche muy indicado para ese día 1 de mayo en el que lució el sol y en el que pues era el día de aquellos que de los trabajadores, de los que nos dedicamos a currar día a día desde el amanecer hasta que anochece. Así que disfrutamos de ese concierto en un entorno distinto del habitual, porque no fue en la Plaza de Reina Sofía sino en la Cuesta del Moyano, y bueno, pues me supongo que habría problemas para pedir la autorización en ese entorno. Con Parabellum son la portada de esta semana. En un programa en el cual vamos a entrevistar a Dormidera, Tamara Martínez, que tiene ese nombre artístico con su disco La Leona, que es uno de los trabajos que nos ha impresionado de este 2025. En breve lo tendremos. Y bueno, recordarte que estamos en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, en el www.radioenlace.org. También puedes buscarnos en la aplicación TuneIn o escucharnos los miércoles en diferido a través de asaltomataradiorock.com. y tenemos aquí a Leo Cebrián, que viene a hacernos una visita también para participar en la entrevista de Adormidera. Buenas tardes, Leo. Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Pues nada, que muy ocupado, muy atareado, ¿no?, con las presentaciones. Ya por fin hubo esa presentación privada, pero oficial, a medios de comunicación, a participantes en 500 pesetas con pelotazo. ¿Cómo fue? Muy bien, estuvimos allí 70 personas, contadas de la primera a la última. Y una reunión de amigos, de protagonistas, colaboradores del documental, gente afín. Bueno, empezó a una hora prudencial y terminó a una hora, pues ya casi lindando con la final de la Copa del Rey. Aguantó mucho el personal allí. Está todo el mundo muy contento y feliz. Bueno, pues nos alegramos. Primero, ¿Qué próximas proyecciones, qué próximos proyectos hay ya de cara al público, ya con la versión definitiva, ¿no?, del documental? Sí, ya. Recordemos. Claro. 500 pesetas con pelotazo, dedicado a las salas de rock de Madrid de los 70, los 80 y los 90, en dos palabras. Eso es. Pues nada, la próxima cita es el viernes, creo que 16, después del puente. No, en pleno puente de mayo, San Isidro. Y lo hacemos en Coslada, en la sala Shannon. Y seguramente, vamos, estamos negociando esto con nuestro anfitrión, que en este caso es David Peñuelas, que quiere llevar a tocar ese mismo día a un grupo del que hemos estado hablando antes, Brava. Ajá. Así que vamos a hacer ahí un 2x1 de música en directo y proyección. Vendrá, por ejemplo, Juan Luis Serrano, Tío Luis, de Obús, que no estuvo en la anterior por una serie de circunstancias. Y nada, y luego continuamos pues presentando el documental a un festival de cine de documental musical que se va a celebrar en junio en Majadahonda, y más cosas que van surgiendo una tras otra. ¿Sí? El libro Ya son eléctricas, del cual, por supuesto, Adormidera se lleva una de las copias. ¿Y cómo marcha la edición de este volumen, que pues mira, parte también de ese proyecto multidisciplinar, ¿no? Claro, su copia es la última de la primera tirada de 200 ejemplares. Quedan 4 que se cayeron el otro día en la fiesta de Cinesia, de la proyección, se cayeron al agua. Así que, en fin, ahí están para ya veremos qué, ¿no? Y mañana llegan 300 de la segunda edición, así que ahí lo tenemos calentito más que nunca. Y por supuesto, para quien le interese el tema de la presencia de la mujer en el rock, pues creo que es un documento importante y curioso. Bueno, pues vamos con nuestra agenda, porque después del puente este de primero de mayo, pues hay un montón de eventos en Madrid. Te recordamos que los podcasts los puedes escuchar en iVoox y en asaltomataradiorock.com, con todas las entrevistas y los programas que semana a semana se hacen aquí en Radio Enlace y se difunden en asaltomataradiorock.com. Hoy mismo, martes 6, La Vela Puerca, Los Uruguayos en la Riviera. Jueves 8, Ravagers y Star Mafia Boy en Gruta 77. Viernes 9, Zona Rock Band estará en la presentación de Rock en los Barrios, la exposición de Domingo J. Casas, en el Auditorio Paco de Lucía de Aluche, a partir de las 21:15. Manolo Cabeza Bolo y Los que te revientan el bolo y Guillotina estarán en The Rock Lab e Ilegales en La Riviera. Sábado 10 p.m. y Godfather en The Rock Lab. Ibercana y Los Seminuevos estarán en Godfather en Vallecas. Linaje, creo que no quedan entradas, desde Navarra en Gruta 77, un fenómeno, claro. y por supuesto el 40 aniversario de Evo en Rebel Light, 40 años de la banda barcelonesa de heavy metal. Más conciertos del sábado 10. Trapa y The Turbo Axis en Entre Darts Rock de Carabanchel y Último Deseo y River Way en Barracudas, Ronan Blues en Piratas de Alcorcón en Sesión Nocturna. También en lo que se refiere a la actividad de esas ferias del libro que comienzan, una especialmente dedicada a la música, que es la de Vallecas, del 9 al 25 de mayo en el Boulevard Peña Gorbea. Y nada más, esta es la agenda de esta semana que puedes disfrutar de la música en vivo. Damos paso ya a la entrevista con Adormidera. Muriendo mirando al oriente como un girasol. Era una muerte anunciada, se sabe al final. Como si fuera delito dejarse llevar. En los delirios de un sol yo me creí acabar. Pensé, tal vez haya alguien me pueda salvar. Pacté en silencio mis 100 años de soledad. Como si fuera delito dejarse llevar. Como si fuera delito mirar hacia atrás. Ya, algo que está por dentro y no sé qué es. Ya, algo que me mata por dentro y nadie lo ve. Mirando al oriente como un girasol. Fuiste una danza cruel, yo me dejé caer. Como si fuera delito dejarse perder. Puede que el último baile nos mate esta vez. Puede que el eje se tuerza y nos toque correr. O puede que nadie me vea y no sepa querer. Como si fuera delito dejarse perder. Como si fuera delito perder esta vez. Como si fuera delito dejarse perder. Como si fuera delito perder otra vez. Ya, algo que me mata por dentro y no sé qué es. Ya, algo que me mata por dentro y nadie lo ve. Perdí el aliento en un pulso conmigo y ahora me sigo y ya no distingo. Dejé en tu brazo la noche más larga y ahora mi sombra es de hojalata. Deja que pasó el invierno de mierda, ahora es tu ausencia la que me mata. Pues aquí tenemos de fondo este tema, La danza de los girasoles, de Adormidera, de Tamara Martínez, que bueno, que su nombre artístico es Adormidera, y la tenemos aquí en uno de los trabajos quizá más prometedores de este 2025. Buenas tardes, Tamara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantada de estar aquí. Leo, buenas tardes a ti también. Buenas Ahora tardes, sí. ¿Qué tal, Javi? Pues nada, aquí estamos recibiendo a Tamara, Adormidera, este tema, La danza de los girasoles, muy trágico, ¿o cómo lo podríamos definir? A ver, yo no sé, o a lo mejor es mi percepción, porque, no sé, uno se encuentra a veces en situaciones personales que percibe las cosas de una manera o de otra. Sí, supongo. Este tema, en realidad, sí, por la letra es un poco, parece un poco así trágica, pero bueno, la idea de morir mirando al oriente como los girasoles me parecía muy poética o de alguna manera romántica, mirando hacia el sol. Y bueno, es un tema que expresa, como bien has dicho, pues situaciones vitales, momentos por los que atraviesas y bueno, pues ahí están descritos de alguna forma. Vamos a poner un poquito, es que porque la semana pasada ya pinchamos esta canción que se llama La Leona. Ya no sé ni dónde estará, si hasta que no aguante más, o hasta que no lleve el viento. Si no hay mal que dure más, si esto acaba de empezar, y hasta que no lleve el viento. Sálvame de algunos diablos que no puedo controlar. Cuando todo esto se acabe, déjame en un buen lugar donde la luz se haga fuerte y empiece a brillar. Que solo estoy buscando excusas para nunca despedirme, que desde su último faro no hay más coño que en hundirse, que esta pena ya no llena. Pues ahí está La Leona, que como no lo vamos a repetir porque ya sonó la semana pasada, para una hora de programa pues podemos escuchar otros temas tuyos. No, pero es el emblema, lo que da título al disco, ¿no? Eso es. Bueno, esta canción reflejaba muy bien también todos los cambios que había habido a nivel vital, a nivel musical. Era un poco, la veo como un poco de esperanzadora y un proceso, un tránsito ahí entre, pues, un grito hacia lo que, hacia donde quieres ir. Es este animal, la hembra del león, la leona, representa fuerza, ¿no? Es un poco lo que representa, ¿no? Sí, bueno, la leona es un símbolo que en muchas culturas pues tiene esos matices de fuerza, de nobleza, de espiritualidad. Y bueno, era un símbolo, un imaginario que creo que representaba bastante bien o me identificaba bastante con todo lo que estaba creando en este disco. Bueno, pues un disco que es tu segundo larga duración, primero un EP. Bueno, ahora nos hablarás un poco sobre esos inicios, para la gente que no te conozca. Nosotros te conocimos en plena pandemia, que nos pilló tan desorientados a todos, ¿no? Leo en concreto, ¿no? Te encontraste con ella en ese momento, ¿no? Fuiste a verla a uno de esos conciertos donde teníamos que ir tapados hasta las cejas. Pues sí, yo recuerdo muy bien la actuación, pero antes en el bar hemos estado comentando y me dicen, no, es que estaba la gente sentada. Y de repente digo, claro, ya me acuerdo dónde andaba yo, y fíjate lo que es la memoria selectiva, ¿no? Me acuerdo de lo que molaba, de lo que no, pues lo he hecho como inteligencia artificial en mi mente, ¿no? ¡Pim! He quitado a la gente sentada. Sí. Y desde luego, claro, curioso, porque además en una sala poco dada a cierta intimidad acústica, ¿Cómo te viste tú en ese concierto? Porque había cierta responsabilidad, ¿verdad? Era sí, era... Perdona, ¿en qué sala era? Moby Dick. Ah, la Moby Dick. Hicimos ahí la presentación del disco. Claro, Arqueología de una Ola salió en 2020, plena pandemia. Pero bueno, eso era un trabajo que estaba ahí hecho con mucha ilusión y muchas ganas de que saliera. Entonces, bueno, pues pilló esa etapa y tocó presentarlo en la Moby Dick con muchas ganas también de tocar y con muchos nervios. Y luego, pues la situación que acompañaba, que era un poco... pues extraña para todos y todas. Y para esta música tan desgarradora que tú practicas, era circunstancialmente difícil, ¿no? A lo mejor, ¿no? A ver, era un poco raro, pues todo el mundo sentado, pero eran tiempos raros. Entonces, bueno, pues con la gente con la mascarilla, todo el mundo sentado, pues era un poco... Uh-huh. Pero bueno, se hizo y creo que estuvo bien al final. ¿Quién es Tamara Martínez y quién es Adormidera? ¿Hay diferencias? Pues creo que en la trayectoria no he diferenciado mucho. Quizás en este momento a veces me he replanteado más, pero bueno, es una persona que me he dedicado a hacer canciones, que ama la música, que ama las sensaciones y que bueno, que vivir implica sentir y que sentir en mi caso me lleva a hacer canciones. Tú naces en Alicante, ¿no? Y allí es donde ya empiezas a componer, a cantar, a tocar la guitarra, etcétera, etcétera. Dime cómo fueron esos inicios, qué música te marcó y cómo te pusiste a ello. ¿Cómo te llegaron las musas o la vocación o lo que queramos llamar? Bueno, empecé, ya escuchaba mucha música, pero recuerdo que no sé si tendría 14, 15 años y un colega del barrio de allí de Alicante me regaló una guitarra acústica y él hacía también sus movidas de sus canciones. Me acuerdo que me enseñó a tocar varios acordes y me ponía a tocar en sus canciones los acordes. Y a raíz de ahí pues empecé a tocar la guitarra y siempre me atraía mucho como hacer crear cosas más que como un imaginar, un crear. Y creo que ahí empecé ya a dar la turra. No salían canciones como tal, pero bueno, creo que ahí empecé. Y por otro lado, pues en mi casa con mi hermano Diego estábamos todo el día enganchados escuchando discos ahí. Mi hermana la mayor también, que mira, justo hablábamos antes con Leo, que no sabía de Carmen García. Y mi cuñado y mi hermana eran súper fan del Último de la Fila, que hace poquito lo estuvimos hablando y que hacían la gira y lo escuchábamos mucho en casa. Y bueno, pues un poco ahí de todo esto. Entonces, tú allí en Alicante ya empiezas, vienes a Madrid, pero vienes a Madrid con esas inquietudes musicales, vienes por otros motivos, por un replanteamiento personal, artístico. ¿Cómo fue tu llegada a Madrid y cuántos años llevas aquí? Pues llevo, creo que los mismos años, lo decía también a Leo, que llevo, creo que los mismos años que de Alicante, que aquí me vine muy jovencita. Y sí, me vine con la inquietud musical. Y bueno, pues esto de qué piensas en aquellas, ¿no? Bueno, Madrid, la ciudad grande, de que se mueven muchas cosas. Interactuar con muchas cosas, con muchos ambientes, y bueno, me vine para acá con la idea esa y empecé a continuaba trasteando la guitarra. No salían buenas canciones para mí, pero bueno, hasta que empecé a ir creándolas, a ir cerrando temas y a ir viendo, y ahí ya en Madrid grabé la primera maqueta en la casa que vivíamos en Vallecas. Por lo visto, pegaste un pequeño pelotazo en YouTube con una canción. A partir de ahí fue un poco donde se te empezó a conocer. ¿Cómo fue ese fenómeno? Bueno, grabé, pues yo creo que esa puta canción fue... Uh-huh. Esa puta que... canción que se llama, es el título, no es que digan, esa puta canción que... La llamé así y creo que fue, esa es una de las que sigue teniendo recorrido y a día de hoy todavía hay gente que me, pero de la maqueta, o sea, que está grabada... guarrísima, en el sentido de que no teníamos mucha idea, la grabé con un colega a guitarra y a voz, poca idea de manejar el sonido y de grabar, pero bueno, hay mucha verdad también en esa canción y la saqué. Uh-huh. Y es una canción que a día de hoy sigue teniendo ahí como recorrido. O sea que no te la podrás quitar de encima, ¿no? Al final no, el título va a hacer honor a su nombre. Sí. Oye, Leo, ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, de YouTube, ¿no? De gente que cuelga una canción en YouTube y de repente se hacen virales. Sí, fenómenos que nosotros no entendemos, pero respetamos. Sí. Sobre todo si son para el bien. Mientras al final deriven calidad, oye, pero es verdad, qué cosa más increíble, ¿no? ¿Ahí hay magia o algún tipo de estrategia de marketing? No hace falta que nos cuentes el secreto, pero... No. O de repente fue una sorpresa hasta para ti. Es que no sé, efectivamente, como dice Leo, nosotros somos ya puretas y esas cosas se nos escapan de las manos. No, la verdad que yo el tema de la tecnología, las redes, tampoco lo llevo muy bien. O sea que... No, pero alguien que te asesorase no, o... No, tampoco, nada. Si la subimos porque ya te digo que había el colega, además que me apretó esto. Ay, que lo grabamos, lo subimos, o sea que fue un poco a ver, tampoco... Creo que diera un boom, pero que bueno, que es una canción que ha gustado y que sigue gustando y que sigue llegando a la gente. Entonces, a lo mejor, el boca a boca clásico de toda la vida, ¿no? No sabes. Yo creo, pero vamos, que ahí no había quien me asesorara, nada, fue más ilusión y ganas que otra cosa. Uh-huh. Oye, Leo, el otro día, buscando información sobre Adormidera y sobre Tamara, me encontré con que... misteriosamente uno de los artículos que está en las primeras posiciones es precisamente no sé qué escribiría uno tuyo, pues muy guapo, la verdad, pues con motivo de ese disco, sí. Arqueología de una ola, el disco de 2020, ¿verdad? Sí. ¿Cómo recuerdas tú cuando conociste a esta artista? Y bueno, pues tú realmente vas explorando y todo lo que encuentras por ahí pues lo vas publicando, sí, pero para que se lo recuerdo muy bien. De hecho, claro, nos extrañaba un poco, ¿no? Esta chica, ¿dónde está ahora? ¿Qué ha pasado? Está desaparecida, ¿no? Cuando tú apareciste, la verdad es que lo celebramos mucho, básicamente porque no había ninguna mujer haciendo rock poético, rock duro, arrabalero, canalla, llámalo como quieras, ya sabemos, ¿no? Todos más o menos a qué nos referimos. Estabas tú sola en el patio y han pasado 5 años y sigues ahí. No tienes compañeras, o sea, ¿cómo es posible que...? Quiero decir, aparte de tu valor en sí misma, ¿no? Como autora y cantante y demás, pero, claro, hay un plus. O sea, si hablamos de géneros masculinizados, fíjate que este, que teóricamente o ideológicamente debería estar más proclive a la integración de la mujer, pues no encuentra los caminos para que haya más compañeras contigo en la batalla. Bueno, es que al final yo creo que... en el rock y en otros ámbitos artísticos o de otros estilos musicales también, pues es un camino que se está recorriendo. Es verdad que el rock y en general la música pues está muy masculinizada y es verdad que es como que si lo está haciendo una mujer, pues a veces por comentarios que sí que he vivido y que he escuchado hacia... mi figura por el hecho de ser una tipa, pues como desmereciendo un poco, pero bueno, es algo que espero que cambie, que yo sigo haciendo mi música y que sí supongo que hay muchas bandas de mujeres que estarán haciendo música increíble y que, bueno, al final hacerse el hueco cuesta mucho. Sí, Leo, claro. No, sí, es... Ya que has abierto ese melón, sí, que es, me parece muy interesante. Sí, es que sobre todo en este estilo, porque tú que precisamente te dedicas a hacer homenaje a mujeres que se dedican al rock, pero en este estilo que podríamos decir entre rock urbano, poético, etcétera, etcétera, pues es verdad que no hay. Y además se ha dado también en paralelo un fenómeno muy interesante, muy favorecido por los medios, pero que no toca a nuestros estilos. Y es que de repente, por ejemplo, ahora cada vez que se presenta un ciclo auspiciado por Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, etcétera, pues siempre eligen pues a una chica con una guitarra o dos chicas como las chicas del Charlie, creo que se llama. Bueno, sí, son ahora verificaremos ese nombre. A mí no me han llamado. Claro. No, pero quiero decirte que, por ejemplo, dentro del indie sí se ha establecido esa figura que debe mucho además a Cecilia, a lo que es la figura clásica de la cantautora, de una chica a veces muy lánguida, no como tú, que tienes bastante más fuerza. Adiós, gracias. y bueno, pues haciendo lo que es un recital, un tipo de canción de autor, pues que a nosotros no nos va tanto. A nosotros nos gusta más aflamencado un poco como lo haces ahora y así con más sangre, ¿no? Pero es verdad que en el indie ya lo han adoptado un poco como no estereotipo, pero sí como una fórmula. Bueno, yo creo que todo eso también tiene que ver. Es socialmente, es como la figura de la mujer, pues se le exige un poco, tiene ese peso encima de expresarse suave, dulce, pero al final los sentimientos, yo siento rabia, siento fuerza, siento cabreo y lo expreso como me nace expresarlo, pero a veces sí que creo porque hay una exigencia ahí a nivel social, educativa, que sigue estando ahí latente, que es como la mujer se le exige expresarse de otra manera un poco. Y creo que al final pues se sigue manteniendo eso, aunque sí que se está cambiando, pero como que choca, ¿no? Que, ¿cómo está esta tía gritando? Es quizá por lo que nos atrae la propuesta, ¿no? Porque tenemos muchas propuestas que elegir, sí, para traer al programa, sí, pero es quizá por esa visceralidad, ¿no? Por esa garra, por esa. Y luego. Claro, es que venimos de Poncho K, de Albertucho, de tantos y tantos, de tantas voces masculinas, y entonces siempre una voz femenina es que aporta un matiz, una visión, un punto de vista distinto. ¿Necesitamos más? ¿Es así? Sí, y hay igual. He escuchado ahora no sé nombre, pero igual que heavy o los guturales, hay chicas ahí dando unas voces brutales, pero sí, supongo que sigue ese peso ahí de por mucho que nos lo queramos quitar, pues cuesta, de que la mujer pues tiene que expresarse de otra forma. Otra característica que yo creo que es que se trata de hacer lo que te sale, ¿no? Joder, es que queremos imitar a los clásicos del pop, del rock, que son géneros anglosajones, y tenemos un flamenco que es parte de nuestra cultura y que, hombre, se puede insertar ahí, aunque no sea flamenco puro, ¿no? Por ejemplo, en ese primer disco tuviste una colaboración como Vito de Síncope, uh-huh, que también a la hora de cantar pues muestra su lado flamenco. El propio Robin Iniesta, ¿no? Cuchi incluso ha tenido experiencias musicales relacionadas con el flamenco, ¿no? Es un poco ahí un halo de influencia y un espejo en el que mirarte. Es que el flamenco es oro y máximo respeto, pero es que es sentimiento a raudales, es pureza. Entonces es algo que a veces tampoco, o sea, que la manera de expresar a veces no tiene que estar tan lejos en la forma de expresar los sentimientos o lo que estás diciendo en letras, aunque cada estilo vaya de una manera, pero hay cosas que se tocan y el flamenco es que es una puñalada al pecho. De acuerdo. Leo, ¿qué? No, el nombre del grupo, que eran Las Nietas del Charlie. Ah, vale. Ah, bueno, ya lo memorizamos todos porque yo las vi, nada, en tres, cuatro canciones, seguramente ni cuatro, porque siempre hacen un set de 20 minutos y me gustó y me pareció distinto, desde luego. Pues la buscaré. Ya bueno, que han sido citadas, pues apoyo también. Pues aquí está este disco La Leona y he elegido otra canción. Luego tú eliges una para despedirnos. He elegido Bésame Lento, ahora hablamos de ella. Muy bien. Ya ha pasado ya una eternidad y desde que te vi marchar y me ha pasado la vida andando tan perdida. Ha pasado ya algún tiempo más desde que aprendí a mirar. Me he pasado la vida buscando la salida y no quiero dejarlo y empiezo a mirar. Será porque el viento nunca se me escapa y no quiero dejarlo, ya no sé ni dónde estar. Ah, ya ha pasado ya una eternidad y desde que te vi marchar y me ha pasado la vida andando tan perdida. Ha pasado ya algún tiempo más desde que aprendí a mirar. Me he pasado la vida buscando la salida y no quiero dejarlo y empiezo a mirar. Será porque el viento nunca se me escapa y no quiero dejarlo, ya no sé ni dónde estará. Algún delirio, man, como no lo iba a esperar. Si me he pasado la vida jurándome un verso, man, no puedo dejarlo, ya no sé ni dónde estará. Ya ha venido algún delirio, man, como no lo iba a esperar. Si me he pasado la vida entre un siempre o jamás, y es tan difícil acertar. Ya no encuentro voluntad al bajar el vuelo, quitando la gravedad y me pierdo en la mala. Me siento tan rara, será porque nunca me vi bien la cara. Y no quiero dejarlo, ya no sé ni dónde estará. Hasta que no lleve el viento, si no hay mal que dure más, si esto acaba de empezar. Y hasta que no lleve el viento. Bueno, que se nos cuela ahí la leona siempre. La leona siempre se cuela por ahí. Se hizo esperar, ¿no? Este disco. Fue muy meditado, fueron las circunstancias, no quería buscar el momento propicio, la gente propicia. ¿Qué cambios ha habido en Adormidera desde ese 2020 tan extraño? Pues ha habido muchos cambios. y no fue cosas de pues de la vida, no estaba esperando ni el momento justo ni nada, simplemente pues surgió así. Este disco empecé a grabarlo en otro estudio, tenía más de la mitad del disco grabado, donde había grabado Arqueología de una Ola, en el búnker de San Crispín. Y cuando ya estaba ahí más de la mitad del disco, me escribieron Estudio 1 para hacerme una propuesta. Y empezamos a hablar y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Y ha sido un proceso brutal en todos los sentidos, porque la manera de trabajar, volvimos a coger todas las canciones desde el inicio, maquetar, preproducir, la producción, grabación con Pablo Pulido y Luis Criado. Y la verdad que, bueno, al principio, hasta que yo nunca había trabajado con la figura de productor, y sí que hubo un momento en el inicio de adaptación, pero es verdad que a mitad de camino nos encontramos y empezamos a encontrarnos ya en el sonido que íbamos a llevar a las canciones, el cómo, el por qué. Y ha sido un gustazo trabajar con ellos por el cariño que le han dado, el tiempo, la dedicación, el currazo de pues cada detalle, meter sintes en los temas, más bueno de alguna manera. Y ahora, conforme va pasando el tiempo, lo pienso más, porque a veces hacemos las cosas y hasta que no hay un poco de perspectiva pues no te viene esa reflexión, pero creo que sí que ha habido una libertad mayor de meter cosas o de probar y de dejarme llevar, que al inicio me costó un poco y aquí luego ha sido como vamos. Estudio 1, que no leo, es uno de los estudios más prestigiosos que hay, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Y cada vez más me ha sorprendido. Bueno, aparte de su labor como estudio, es su labor como mecenas, o cómo lo podríamos calificar, o no sé, es que ahora como el mundo de la industria discográfica está tan raro. Bueno, conmigo he tenido la suerte de que se han implicado y estamos ahí mano a mano, Luis, Pablo, Caro y Martina, y ellos tres que son los de Estudio 1, y hemos hecho un equipazo. Y enseguida su propuesta, que es algo que no suele pasar, ha sido ir a fuego conmigo y con este proyecto, y la verdad que así ha sido durante todo el tiempo que hemos estado trabajando. Ya te digo, mucho mimo, mucho cariño, y seguimos en ello y mucha ilusión. Y es bonito trabajar con gente que cree en lo que hace, que sueña como tú y que le está echando ganas, y más en un lugar como el Estudio 1, que llevan una trayectoria impresionante también. Eso, perdona, antes Leo que te he interrumpido, precisamente quería hablar de Estudio 1 y del jugo que le ha sacado a este disco, con sonoridades aparentemente sencillas, pero luego si buceas ahí, si le das una tercera, cuarta, quinta escucha, hay cosas. Sí, se nota una calidad, una calidez, un rollo, un punto, o sea, quiero decir, no es una grabación convencional, es una grabación como bonita. En lo que es la transmisión, ¿no? Que da la impresión, eso es lo que se percibe. Y Estudio 1, fíjate, pues yo creo que está ahora mismo en el top 3, así, de los estudios con más prestigio en España. Sí, sí, sí. Y en cuanto al sonido, claro, pues claro, hay un salto ahí de un disco a otro que sí se nota. Y bueno, pues ha sido una oportunidad y un proceso muy bonito. Ya te digo que un lujazo trabajar con ellos. ¿Los músicos que te acompañan, quiénes son? ¿Te van a acompañar, te han acompañado también en directo? ¿Cómo funcionas? Hicimos en este disco, me ha acompañado Sergio Sancho a la guitarra, Quique Fuentes también a la guitarra, unas canciones uno y otras otro, Manolo Mejías al bajo y Chiloé a la batería. Y fueron los que con los que se grabaron todas las canciones. Igual, pues un lujazo trabajar con ellos, mucho cariño a las canciones. Y ahora mismo, pues la forma de trabajar ha sido yo componer los temas, llevarlos al estudio, trabajarlos, y luego los músicos aportando también sus cosas, y hemos grabado así. Y de cara a próximos conciertos, en el concierto de presentación que hicimos el 27 de marzo, sí que estuvieron todos haciendo el concierto, menos Chiloé, que no pudo, y vino Coqui Jiménez. Y bueno, ahora hay que estamos en montando, a ver, programando conciertos, de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y yo con muchísimas ganas de tocar el disco en directo, claro. De eso hablaremos más tarde, pero antes sí que me gustaría tocar el tema de las letras, de la lírica. No sé, Leo, ¿qué visión tienes o qué? ¿O qué percepción tienes? ¿O qué entrañas te mueve? Porque mueve muchas entrañas esta chica. Sí, la verdad es que es difícil inventar algo que no existiera ya antes, ¿no? En el mundo de la poesía y de la canción de autor. Pero, bueno, yo siempre intento bucear en la personalidad de quien me está cantando, y a veces me hago mi película como de, pues esto va de tal, va de cual. Creo que es la única manera, ¿no?, de poder distinguir unas obras de otras. Y bueno, ahí ya casi es una cuestión del oyente, ¿no?, de cómo, también tú lo has dicho antes, de cómo se siente en ese momento. Como te coja un día tristón, pues te van a aparecer las canciones más un poco depres, ¿no? Que te coge contento, pues oye, para arriba, ¿no?, con todo. Y la letra es la misma, así que no, yo ahí tengo una opinión abierta a la del propio creador, vamos, o sea. Bueno, es que al final las letras, para mí es vivir al final el día a día. En el día a día te encuentras sensaciones y momentos muy bellos, muy bonitos. Otros te encuentras momentos muy tristes, sensaciones de rabia, de cabreo. No sé, al final todas las personas creo que también atravesamos momentos de dolor, de autoexigencia, de autodestrucción. Entonces, bueno, es al final una autobiografía, no lo sé, pero con las cosas que vas viviendo. ¿Dices mucho la palabra luna en las letras o no? Porque aquí teníamos cierto cachondeo con eso. La verdad que no. Pero sabes, ¿no?, que durante un tiempo, hubo unos 5 años, que todos estos discos, ¿no?, así similares, pues la verdad es que decías, otro que le está cantando a la luna, ¿no? ¿Qué le habrá hecho la luna a tanta gente? Que sí, que es inspiradora, ¿no? Pero a veces no distinguías los versos de una y de otra, esto hay que decirlo, y por eso se produjo un cierto agotamiento de la fórmula. Creo que luna no aparece, de hecho, en ninguna canción, pero bueno, aparece mar, viento, no lo sé. Ajá. Ya te sí, digo, había, vivir... Había un crítico que hablaba un poco de las... De las cuatro, de la tierra, el aire... Sí, ese, que metía los elementos. Sí, en los cuatro elementos, ¿no? Así. Sí, bueno, están... Al final, es que tampoco hay más vuelta que darle, pues expreso las cosas que vivo, que siento, sobre todo sensaciones, y se reflejan en esas letras. Uh-huh. Que creo que cualquiera puede identificar, habrá que le dé un sentido, otra persona a otro, y ya está. Ni siquiera yo a lo mejor la he escrito con un sentido, y luego con el tiempo pienso que estaba diciendo otra cosa. Le doy otra interpretación. Sí, porque a veces cuando escuchas canciones desgarradoras te lleva a pensar, por ejemplo, en el desamor, en ese tipo de, no sé, pero a veces no tiene por qué ser eso lo que te mueve, ¿no? No, yo creo que el ser humano, o sea, ser y estar ya conlleva un montón de sentimientos, de emociones que bueno, que al final vas recogiendo, y en mi caso pues yo las recojo en letras y canciones, pero queda para mucho el día a día. Lo que va de afuera adentro y de adentro afuera. Sí, yo creo que es una retroalimentación. Muy bien, pues no sé qué planes de gira, ya presentaste el disco en acústico, en eléctrico. Eso ¿tienes es. Ya fechas tanto para tus presentaciones en acústico como con banda, o estás, nada, estáis ahora mismo? Estamos en ello ahora mismo. Hicimos la presentación acústico en el Búho Real, en la sala del Búho Real. Y fue la verdad que muy bonita, muy íntima. Y luego hicimos la presentación con banda en eléctrico en The Basement Club. Y la verdad que fue un concierto también muy emocionante y creo que funcionó muy bien las canciones. Creo que la gente lo disfrutó mucho, yo también. Así que con mucha gana, quiero tocar mucho. Entonces vamos a ver si podemos cerrar y estamos en ello. Vamos a mandarle un mensaje al Viña Rock, que acaba de celebrarse, porque este año, y no ha salido en muchos sitios, pero lo ha habido, ¿no? Una denuncia del número de mujeres y del número de bandas de Castilla-La Mancha presentes, que atención, creo que recordar, si me equivoco, pues lo lamento, pero por ahí andará la cosa, que era un 4% de bandas de la región y un 10% de presencia femenina, ¿no? Y estaban reclamando un 40% de cuota de mujeres, que fíjate, pasar del 10 al 40, tal. Y que me llame. Claro, claro. Tocar ahí. Eso es, y que también llamen a grupos de Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca, Guadalajara. Y así todos contentos, que hay sitio para todos. Y desde luego tú encajas ahí perfectamente, vamos. Sí. Es que no sé qué están esperando. Yo tampoco. A escuchar este programa. Pues eso, pues esperamos esa llamada y yo creo que se producirá. Yo creo que si no se producirá, se producirán otras que serán igual o más atractivas. A ver, un lujazo tener también editar esto en vinilo. Supongo que solo vinilo, CDs no se ha editado, solo vinilo, ¿no? Nada, solo vinilos. Pues dinos la manera de contactar contigo para vinilo, merchandising, etcétera, etcétera, datos de contacto, algo que te apetezca decir para despedirnos y elígenos una canción. Vale, para comprar el vinilo está en la web de Estudio 1 y si no también lo pueden pedir por mi Instagram, que es adormidera_music. O por Facebook igual. Y nada, que ha sido un placer estar aquí y coincidir con Leo, que hizo muy buena crítica, me acuerdo. Así que me ha regalado un libro también. Qué miedo. No, fue muy bonita. Sí, ya, verdad, pero no me acuerdo. Ese es el tema. Luego la repaso, sí. Y nada, que un gustazo. Y que espero que... Que nada, que hay muchas ganas de tocar y que nos vayamos o nos escuchemos pronto. Pues elígenos una canción para despedirnos. Qué bueno que tú hayas llegado. Qué bueno que tú hayas llegado. Pues con qué bueno que tú hayas llegado, despedimos a Tamara, a Dormidera, este disco Leona que nos ha impresionado. Y con este tema despedimos también el programa. Hasta la semana que viene. Que van a venir otros que son muy punky. Los Ratones Colorados, te espero, Leo, también el próximo sí, martes. Buenos amigos. Pues creo que sí. Nos vamos, hasta la próxima. Se pelean tormenta, la mente se enguera, la vida puesta del revés. Hay mares revueltos, aún nos queda aliento, la vida puesta del revés. Si pinchas que duela, sálvese quien pueda, ni comen ni dejan comer. Y esta es la historia de nunca acabar, esto ya no se puede aguantar. Qué malo es el tiempo y qué bueno que tú hayas llegado. Qué malo es el tiempo, qué bueno que tú hayas llegado. Se busca quien sienta que tire una piedra, esta charca tan seca otra vez. Se buscan destinos, el cielo al divino, que baje a este mundo otra vez. Si pinchas que duela, sálvese quien pueda, ni comen ni dejan comer. Y esta es